Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night and behind you there's no one in view. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 473 de Proyecto Terror. Este será nuestro último programa antes de irnos de vacaciones de verano. Ya sabéis que a los habitantes de la cripta nos gusta el fresquito, que esto de los calores no lo llevamos muy bien. Así que cerramos nuestros aposentos a cal y canto para refrescarnos durante esta época estival. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, todavía nos queda el programa de esta noche. Y os comento rápidamente en qué va a consistir. Abriremos, como solemos hacerlo, con el tránsito planetario de Margit Glassell. Ella nos sitúa, nos habla, nos ubica debajo de la bóveda celeste y nos comenta, bueno, pues cómo van a ser nuestros actos, cómo va a desarrollarse nuestra vida, qué influencias vamos a tener en relación, pues, a los planetas, a nuestros signos zodiacales, etcétera. A continuación, una entrevista con el escritor Javier Erce. Él es responsable de la revista digital Ultratumba. Lleva ya también unas cuantas novelas a sus espaldas y esta noche nos presenta su nueva criatura titulada Cementerio. Y a continuación abriremos la cripta de cine presenta y lo haremos con un amigo, un gran amigo y todo un invitado de lujo, con el DJ, articulista y crítico musical y absoluto fan, devoto del terror, Luis Abín. Con él charlaremos de tres películas que giran en torno a la figura de un vampiro, Nosferatu. Y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Esta vez nos habla de una mala, pero que muy mala mujer, llamada Daisy Melker. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apagad las luces. Y disfrutad de la sesión de esta noche en compañía de las amables sombras. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. El Sol y Mercurio han entrado juntos a Leo el 23 de julio, signo en el que el Sol se quedará hasta el 23 de agosto y Mercurio hasta el 7 de ese mismo mes. Después de la época de Cáncer, durante la cual nos hemos conectado con nuestras raíces, nuestro mundo intuitivo e imaginario, en Leo es el momento de brillar con luz propia. Todos tenemos luz, creatividad y alegría en nuestro interior. Solo hay que encontrar la manera para conectarla. Con el Sol en su signo, Leo, podemos participar en nuestro núcleo de las cualidades de este signo, que antiguamente se asociaba con la realeza. El rey mítico unía cielo y tierra, manifestaba lo divino en cuerpo humano, era magnánimo y generoso, era luz encarnada. En el budismo tibetano, las divinidades pacíficas visten los ornamentos y ropajes de los reyes y reinas de la antigua India. Lejos de caer en la vibración baja de Leo y volvernos más egocéntricos, teatrales y artificiales, podemos explorar la nobleza que habita en nuestro interior, la realeza del ser, que manifiesta espontáneamente cualidades que nacen desde un corazón cálido como la generosidad, la clemencia, la justicia y la habilidad de proteger a los afligidos, a veces de sus propias emociones, creando simplemente un espacio de paz. Podemos manifestar la vibración elevada de Leo también en nuestro mundo mental, el de Mercurio, conectando con la capacidad de recibir los amorosos regalos del universo, disfrutando de la belleza que nos presenta en cada instante, permitiendo que se esfume el mal sentimiento y los rencores, dando lugar a una felicidad que nace de la mente. Con Mercurio en Leo es el momento de encontrar nuestra voz, expresar al mundo lo que tengamos que decir, ser creativos, únicos y agradecidos. Leo nos habla de la capacidad de poder liberar el niño herido al niño divino y recuperar nuestra inocencia, la luz del alma y plasmarla en el mundo. Leo es el ángel antes de la caída, el amado de Dios. Quizás el peligro con la luz es perder la perspectiva, solidificarla y convertirla en un objeto a poseer, en lugar de estar en comunión con su dinámica, vibrante fuerza más allá de la luz y de la oscuridad. Por otra parte, también nos comenta Margit lo siguiente. Urano, el planeta de la libertad, se vuelve retrógrado el 26 de julio. Esto significa que durante unos días su influencia será intensa, afirmando nuestra búsqueda de independencia, libertad y autoexpresión. Se notarán mucho estos tipos de sentimientos también durante la luna llena este viernes, con el Sol en Leo y la Luna en Acuario, signo gobernado por Urano. Es posible que sintamos un irresistible impulso a ser nosotros mismos, produciendo un cambio interno o externo que hemos deseado desde hace mucho tiempo. Venus este día entrará de nuevo en Leo, añadiendo su fuerza, aunque en modo retrógrado, para encontrar el amor en nuestro interior, que es donde empiezan las verdaderas revoluciones. Cuando empezamos a respetarnos a nosotros mismos, el universo nos escucha y cambia nuestras circunstancias. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche en la Biblioteca de la Cripta vamos a presentaros a un nuevo autor, nuevo para nosotros, porque él no es un recién llegado en estos lares literarios. Hablamos con Javier Erce. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien y muy contentos de poder charlar contigo y descubrirte como autor y también descubrir tu obra, que como decía, ya llevas bastante tiempo en esto de imprimir el negro sobre blanco y contar historias, porque llevas a tus espaldas ya 9 libros de diferentes géneros, pero esta noche vamos a centrarnos en algo que nos encanta, que es el terror. Javier Erce va a publicar, mejor dicho, ya ha publicado su nueva novela, Cementerio. Javier, antes de meternos en lo que es esta nueva obra tuya, ¿qué te parece si nos hablas un poco de ti? ¿Cuándo te inicias en lo de ser escritor? Bueno, pues yo me publicaron mi primera novela en el año 2006. El año que viene ya hacen 10 años, que se dice pronto, uh-huh. Y fue una novela, un drama sobre un niño al que su padre lo maltrata, y esa fue mi primera experiencia. Luego ya el año siguiente gané un premio literario, el premio Odisea, con una novela romántica, y desde Aquí a tu ventana se titula, y a partir de ahí la editorial Odisea me pidió una serie de novelas románticas. Yo estuve una temporada, unos años, publicando novela romántica, hasta que en el año 2011 publiqué mi primera novela de terror, coincidiendo con el nacimiento de Ultratumba, mi revista digital de cultura gótica, y ahí empezó ya una época ya mucho más ligado al terror. La primera novela fue Matar a un vampiro, que estaba ambientada en el siglo XIX, después lancé una segunda parte, La venganza del vampiro, y ahora pues este Cementerio con Z, que tiene su porqué, que es la novela que ha salido esta primavera. Ajá. Con No Evolution. Uh-huh. ¿Siempre habías querido ser escritor? No, la verdad es que no. Esto fue algo que me vino de repente al final de mi adolescencia. Empecé a leer mucho, muchísimo. Yo no era de los que leían ni de los niños que se pasaban todo el día escribiendo historias. Al final de mi adolescencia empecé a tener mucho tiempo libre y me puse a leer. Y leía a lo mejor un libro cada 2 días o un libro cada 3 días. Y eso me hizo tener la inquietud de formar una historia como las que me gustaba leer. Y así fue como empecé. Ajá. Me puse a escribir y escribí una novela. Me imagino que para un joven autor que comienza su andadura en el ámbito literario, el hecho de recibir un premio, bueno, pues sea una motivación tremenda. En mi caso fue mucho más que una motivación, porque cuando me llamaron para decirme que había ganado, llevaba viviendo en Madrid 15 días. Wow. Y para mí fue una bienvenida a lo grande. Sí, me sí. Fui de mi Logroño natal en 2007 y me vine a Madrid a vivir, y eso, en 2 semanas después, recibí la llamada que había ganado el premio Odisea y para mí fue toda una aventura, porque además esa época la recuerdo muy bien, porque tengo literalmente ocurrieron muchas cosas. Fue como, me llevaban a un montón de sitios, en prensa. Fue una época que la recuerdo con mucho cariño, aquella. Uh-huh. ¿Y era un paso lógico que en tu andadura también dedicases tu tiempo a esa revista digital que antes has nombrado, Ultratumba, que lleva ya 4 años rulando por la red? Sí, yo siempre he sido un admirador de Andy Warhol y en todo lo que ha hecho, y siempre he querido tener como una revista como él tenía. Él tenía la que conocemos, Interview, americana, no la española. Sí. La fundó él, y en un principio se llamaba Interview, o sea, Andy Warhol's Interview. Y yo quería tener algo así, quería tener mi revista. Uh-huh. Y hasta que un día ya me decidí que había llegado el momento y nació Ultratumba, que en realidad se llama Ultratumba de Javier Herce. Lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como Ultratumba y así es como se publicita. Uh-huh. Nació en el 2011 como pretendiendo ser una revista literaria de terror y con relatos y entrevistas, y fue mutando hasta lo que es ahora, que es una revista en la que se engloban todos los géneros culturales que tienen que ver con el mundo gótico y del terror. Y es lo que te mueve, ¿no? Es el mundo que te gusta, el mundo gótico. Sí, los góticos, todo en todo lo envuelve lo oscuro, uh-huh, lo siniestro, todo lo vemos bajo, bueno, tú me entenderás, bajo sí, esa perspectiva. Es algo que a lo mejor con palabras no se puede explicar bien, pero es algo que está ahí siempre. Sí, que para los que no están muy metidos en ello, pues quizás solamente lo vean como un cliché, ¿no? O el aspecto, se quedan solamente sí, en el aspecto, pero en el maquillaje. Mucho más allá de eso. Efectivamente, hay toda una corriente subterránea. Sí. Bueno, sobre todo cultural. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, Ultratumba, esa revista digital, llevas 4 años con ella, en donde, bueno, también das rienda suelta a reflejar tus impresiones a través de entrevistas, sesiones de fotos, tienes colaboradores, y es una revista que, bueno, ¿es gratuita o hay que acceder a través de alguna plataforma? Es una revista completamente gratuita. No tiene ningún ánimo de lucro, nadie cobra ni paga en la revista. Es simplemente un vehículo es un escaparate para la cultura gótica, para todo el que quiera colaborar o simplemente el que quiera nutrirse sobre las cosas que salen en la revista. Es totalmente gratis y es tiene un fácil acceso. Uh-huh. Nada más poniendo en Facebook Ultratumba la encuentras con facilidad. Muy bien, pues ahora vamos a centrarnos en tu nueva criatura, Cementerio, con Z. Nos decías antes que el cambio de la inicial tiene su porqué. Sí, los que la hayan leído ya sabrán por qué. Tampoco quiero desvelar mucho. No destripes la Z, nada. Todo el mundo sabe lo que es la Z, el mundo Z. Uh-huh. Los que sean amantes del terror, del género del terror, pues digamos que el género Z está presente, bastante presente en la novela. Al principio no es algo que esté muy patente, pero más o menos, en cuanto llevas un par de capítulos o tres, ya empiezan a salir los Zetas por ahí, por el cementerio. Uh-huh. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poquito más de lo que es el argumento? Porque creo que hay, yo no la he leído, pero creo que hay 2 o 3 personajes principales, ¿no? Sí, hay 3 personajes principales. Casualmente los 3 son personajes masculinos, o sea que también hay un personaje femenino. Está el personaje principal, que es un chico, diríamos, normal, para nosotros un normal, que siempre ha tenido fobia a los cementerios. Y sus amigos, como lo saben, le proponen pasar una noche en un cementerio encerrado a ver si aguanta. Y él, para hacerse el macho, acepta. Y allí dentro se queda encerrado en un panteón y dentro encuentra a un chico gótico, que es el siguiente personaje principal, que está allí no por una apuesta, sino porque le gusta estar en los cementerios, de vez en cuando dormir en ellos, y se encuentran. Entre ellos hay una escena bastante bastante cómica, porque el chico protagonista tiene muchos prejuicios con los góticos, y el otro, el chico gótico, se llama John, ya está acostumbrado a ese tipo de situaciones y juega un poco con él, a hacérselo pasar un poco mal. Ajá. Luego, intentando salir de allí, descubre al tercer personaje de la principal de la novela, que es el vigilante del cementerio, que no los quiere dejar salir porque los confunde con estos seres que hay en el cementerio de repente. Uh-huh. Que son zombies, vamos. Uh-huh. O sea, muertos del cementerio que se han levantado de sus tumbas. Y el vigilante lo que está intentando es acabar con ellos, y piensa que los chicos son también no muertos y no les quiere dejar ir. Ahí también hay una situación en la que todo el mundo piensa que los demás son malos y en realidad todos son buenos. Y es una novela bastante trepidante, porque hay una ocurre todo dentro del cementerio durante una noche. Uh-huh. En el mismo cementerio. Pues nos estás poniendo los colmillos largos, ¿eh? Uh-huh. Con esto que nos estás contando. Así que no queda más que pues leer Cementerio, editada por Now Evolution. Y me imagino que hayas hecho algún tipo de presentación oficial de la misma, ¿no? Sí, ha habido un par de ellas. Hice la presentación en la librería Estudio Escarlata, en Madrid. Y también me hicieron una pequeña fiesta en el Estigmata, en el pub madrileño, Gótico Estigmata, con Jorge Rarabis pinchando. Y allí estuve también con la novela hace un par de semanas. Y dentro de poco también habrá alguna cosilla más. Semana Gótica y esas cosas. Ah, muy bien. Sí, como todos los años. Yo creo que algo he leído en vuestro Facebook. Creo que sí, que algo he podido leer, sí. Sí, se están cerrando fechas, pero si todo va bien, sí, estaré otra vez allí. Fabuloso. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Si puedes comentárnoslo, claro. Pues ahora mismo ando en conversaciones con el editor, a ver si puede salir algún trabajo más. Sigo escribiendo, sigo con Ultratumba y de momento mis proyectos son escribir, escribir y escribir. Muy bien. Sí, que por lo que veo estás bastante centrado en esa carrera, ¿no? De escritor. Sí. ¿Y seguir escribiendo dentro del género de terror? Bueno, ahora mismo tengo dos novelas de terror terminadas, pero también estoy escribiendo género realista. El género de terror es muy muy minoritario y está muy bien, pero uno también tiene que abrir un poco los horizontes y no cerrarse a un solo género. Uh-huh. Nunca he escrito el mismo género siempre, o sea, me han publicado novelas de géneros completamente diferentes y yo creo que lo voy a seguir haciendo. Muy bien, pues de momento nosotros nos quedamos con las lecturas de Ultratumba, que está disponible, esta revista digital, en internet, libremente, y también, bueno, pues la novela Cementerio. Javier Erce ha estado con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror, hablando pues de todo un poco. Javier, te deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias y gracias por contar conmigo para esta entrevista. Tenía muchas ganas de estar en el programa de radio, lo conocí hace ya un tiempo y la verdad es que me siento muy agradecido. Pues para nosotros ha sido todo un placer y, por supuesto, seguimos en contacto. Tienes que mantenernos al día de esas próximas publicaciones tuyas, ¿de acuerdo? Así lo haré. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un abrazo. Sigo.

Pues sí, en la terraza de la cripta nos encontramos esta noche en la sección de Helen the Reaper y quizá oigáis pasar coches, oigáis caer la lluvia, oigáis algún trueno que otro. Pues sí, es que nosotros en la cripta de Proyecto Terror, así en verano, pues nos gusta disfrutar de estas tormentas en la calle, en nuestra terraza particular. Así que aquí estamos grabando la sección de Helen the Reaper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, ¿de quién vas a hablarnos hoy en esta estupendísima noche veraniega? Pues nos vamos a Sudáfrica a hablar de Daisy de Melker, una mala querida. Muy bien, una chica. Pues nada, coméntanos por dónde comenzamos. ¿Sabes algo de sus años de la infancia o hay que pillar su historia ya cuando era mayorcita? Hombre, si te parece, voy a empezar diciendo cuándo nació nuestra protagonista. Eso quería decir que tienes datos de... Algún dato hay. Vale. Algún dato hay. El primero te diré que nació el 1 de junio de 1886 y ya he dicho que nos vamos a Sudáfrica, concretamente a la localidad de Seven Fountains. Era la hija de un matrimonio apoderado que tenía 10 hijos más. Cuando tenía nuestra protagonista 12 años, sus padres se divorciaron. Y decidió irse a vivir, bueno, más que decidir ella, lo decidieron... ¿La llevaron? Sí, la llevaron junto a dos hermanos con el padre. Digamos que los padres se repartieron a los hermanos. Estuvo en la actual Zimbabue hasta que cumplió 15 años, cuando su padre la mandó de vuelta a Sudáfrica para que continuara sus estudios en la Escuela Seminario de Buena Esperanza, en Ciudad del Cabo. Cuando tenía 17 años, empezó en Rodesia otra vez a vivir. Y allí decidió empezar a estudiar enfermería. De hecho, estuvo trabajando en el hospital de la localidad de allí, en Durban, una ciudad bastante importante del país sudafricano, pero también digamos que esta chica, a pesar de no ser muy agraciada físicamente, uh-huh, empezó a disfrutar locamente del sexo y fue bastante promiscua. En 1907, cuando tenía poco más de 20 años, se comprometió con un fontanero de Johannesburgo de 36 años, llamado Bert Fuller. Pero el día programado para su boda, su prometido enfermó de una fiebre muy alta. Y poco tiempo después, en ese mismo día, falleció, dejándole una suma de 100 libras de la época a su prometida para que pudiera seguir adelante. Ella reclamó ese dinero y viajó nuevamente a Johannesburgo, donde se instaló. En esa ciudad conoció al que se convirtió en su primer marido, William Alfred Coe. Se casó en 1909, pero fue un matrimonio, digamos, que bastante trágico. Cuatro de los cinco hijos que tuvieron fallecieron. Además, fallecieron siendo niños. Tres por causas naturales, uno bajo circunstancias bastante sospechosas. Es más, de estos hijos, dos fueron gemelos que tuvo en el primer parto y que fallecieron al poco tiempo de nacer. El hijo que tuvo después de estos dos falleció de un absceso hepático. Para los que no entendáis de medicina, uh-huh, te diré que es una masa de pus que se queda alojada en un órgano, y como el pus es una infección que no llega a ser, uh-huh, tratada, y es lo que provoca una necrosis del órgano, una muerte, uh-huh, de ese órgano. Y claro, como no se cura, esa infección se pasa a la sangre y es lo que provoca la muerte. Pobrecillo. Y el otro hijo falleció a los 15 meses por problemas intestinales y varias convulsiones. Como ya os he dicho, sobrevivió un único hijo, de nombre Cecil Roach, nacido en junio de 1911. Ya hemos dicho que este matrimonio estuvo marcado por la tragedia, y no solo estamos hablando de la trágica muerte de cuatro de los cinco hijos, sino que después de casi 14 años de matrimonio, falleció el esposo de Daisy. El 11 de enero de 1913, William se encontró mal después de tomar unas sales que le había preparado su mujer. El doctor que le atendió en primer lugar no consideró grave su malestar y le recetó un preparado de bromuro para purgar, digamos que una especie, uh-huh, como, sí, para que pudiera devolver lo que le había sentado mal, uh-huh, y que supuestamente eso le iba a hacer curarse. Pero poco después de la visita de este galeno, William empeoró, así que llamaron a otro especialista. Cuando llegó este segundo doctor, lo encontró echando espuma por la boca, con el rostro azulado y gritando agónicamente cada vez que le tocaban el estómago. El enfermo falleció pocas horas después de la visita del doctor. El doctor sospechaba de un envenenamiento al ver los síntomas, por lo que se negó a firmar un acta de defunción hasta practicarle una autopsia. Una vez realizada, se comprobó que la muerte fue nefritis crónica, es decir, también una necrosis del hígado sin ninguna causa aparente. También una causa de la muerte fue una hemorragia cerebral. Su viuda recibió de herencia un seguro de vida con valor de 1.700 libras. Bueno, no sé, esto comienza a ser sospechoso, ¿eh, Helen? Yo creo que ya estás empezando a ver de qué mala querida estamos hablando. Uy, esta Daisy. Sí, de una pequeña viuda negra, ¿no? Y pasamos al año 1922. Daisy se volvió a casar nuevamente con un fontanero. Yo no sé la fijación que tenía esta mujer, pero si te das cuenta, todos sus maridos eran fontaneros. Unos manitas. ¿Le gustaría que le desatascaran el tubo de desagüe, hija? Qué ordinaria. Es ordinaria. Perdona, estoy hablando de tubos de desagüe. Aquí la más pensada ha sido tú. Yo solo estoy hablando de fontaneros. Está bien tener manitas en casa. Ahora eres tú la ordinaria, bonita. Bueno, el caso es que nuestra protagonista volvió a casarse otra vez con un fontanero. Eso es. ¿Y qué ocurrió? Pues este hombre se llamaba Robert Sprout y era 10 años mayor que ella. Apenas 5 años después de haberse casado, casualmente Robert volvió a enfermar. Se quejaba también de fuertes dolores abdominales y tuvo unos espasmos musculares similares a los que sufrió William, recordemos, el primer marido de Daisy. Logró recuperarse, pero recayó fuertemente una semana después. Una fría noche de noviembre, se despertó Robert de una siesta sudando y temblando. Al llegar la noche, se desmayó y sus síntomas empeoraron. Sus últimas horas las pasó también aquejado de fuertes convulsiones. Falleció el 6 de noviembre de 1927, aparentemente de una hemorragia cerebral derivada de una arteriosclerosis fulminante, acumulación de elementos en los vasos sanguíneos que provocan también que no pase la sangre, con lo cual si no pasa la sangre por un miembro se atora y lógicamente el paciente fallece. ¿Has visto los conocimientos médicos de tu colaboradora? Me parecen fenomenales, pero esto no es que te venga así dado porque sí, sino porque Helen the Reaper se lo ha trabajado muchísimo con sus estudios. Pero seguimos hablando de nuestra querida amiga enfermera Daisy. Después de enviudar, Daisy también recibió una considerable herencia, incluso superior a la que recibió de su segundo marido. El 21 de enero de 1931, Daisy se casó por tercera vez. ¿A qué no sabes a qué se dedicaba su tercer marido? No sé, sorpréndeme. Fontanero. Bueno. Este hombre estuvo casado con nuestra protagonista poco tiempo, ya que en febrero de 1932... No me digas más, enfermó. Sí, pero antes te diré que Daisy se subió a un tren a una localidad cercana llamada Tourfontaine, donde iba a comprar arsénico. A la hora de realizar la compra, utilizó el apellido de su anterior marido para evitar sospechas. Cuando el farmacéutico le preguntó que para qué quería el arsénico, recordemos que el arsénico es un potente veneno, ella dijo que lo quería utilizar con su gato, que estaba agónico después de que lo atropellara un coche, y como le quería muchísimo, no quería verle sufrir, quería evitar males mayores al pobre animal. Y el 2 de marzo de ese mismo año, Rhodes Cecil, que ya tenía 20 años, recordemos, el único hijo superviviente de Daisy, empezó a sentirse mal después de haber bebido café que le preparó su madre para ir a trabajar. Un compañero suyo, James Webster, también se sintió indispuesto y casualmente había bebido un poquito del café de su compañero, ya que se había dejado su termo en casa. Pocas horas después se recuperó. Sin embargo, Cecil empeoró y al cabo de 3 días agónicos, falleció el 5 de marzo entre terribles dolores. La autopsia reveló que había fallecido del más terrible tipo de malaria existente, la malaria cerebral. Pero hubo una persona que no se creyó que Daisy tuviera tan mala suerte. Concretamente, la gente que rodeaba a Daisy tuviera esa mala suerte de fallecer prematuramente y además de maneras tan trágicas. Esa persona fue William Sprout, el hermano de su segundo marido. Este siempre creyó, a pesar de lo que habían dicho la autopsia, que su hermano había sido envenenado. Se comprometió a mantenerla siempre vigilada a la que había sido su cuñada. Hizo partícipes a las autoridades de sus sospechas, que accedieron a someter a nuevas autopsias a los cadáveres, ya que estaban de acuerdo en que no era normal que fallecieran tantos familiares de una persona en tan poco tiempo y en circunstancias tan trágicas y, sobre todo, tan parecidas. El primero en ser desenterrado fue el hijo de Daisy. A pesar de que ya había pasado algo más de un mes de su fallecimiento, el cuerpo estaba en buen estado, síntoma inequívoco de tener arsénico en su interior, componente que retrasa la putrefacción. Una vez examinados y estudiados los restos, descubrieron, aparte de este componente, una alta presencia de otros componentes venenosos en vísceras, médula espinal y cabello. Fueron después exhumados los cuerpos de sus dos maridos, quienes, a pesar de presentar un alto grado de descomposición, aún tenían restos de estricnina, otro potente veneno. Solicitaron también a James Webster, el compañero de trabajo de su hijo, que había enfermado, aunque se recuperó, unas muestras de su cabello y de sus uñas. Recordemos que fue el que dio el sorbito de café. Sí, que estuvo enfermo, pero que como fue solamente una pequeña cantidad, digamos que su enfermedad pasó bastante inadvertida. Y determinaron que esa enfermedad que padeció también se debía al arsénico, ya que aún estaba presente en su organismo. Una semana más tarde, Daisy fue detenida bajo el cargo de 3 asesinatos y un intento de asesinato. Cuando el boticario que le vendió el arsénico en Tufontaine reconoció la foto publicada en la prensa, accedió a testificar y dijo que había vendido el veneno, pero que ella le comentó que había sido para su gato. Recordemos esa excusa que había dado. También comentó que lo hizo con un nombre falso. El juicio duró 30 días. El juez, hay que decir, que no se terminó de creer que esa mujer tan adorable hubiera asesinado a 2 de sus maridos, a Alfred Cole y a Robert Sproul, pero sí encontró suficientes pruebas para condenarla por el asesinato de su hijo y el intento de asesinato del compañero de su hijo. Así que fue considerada culpable de estos 2 cargos. Determinó que había matado a su hijo para evitar darle la parte de la herencia que le correspondía al cumplir los 21 años y que el intento de asesinato del compañero fue un daño colateral. Pero como casi le causa la muerte a este joven, lo consideró intento de asesinato. Una vez salió la sentencia, la gente murmuró que Daisy había cometido todos los crímenes movidos por el interés económico. No les faltaba razón. Daisy de Melker fue condenada a morir a la horca. Al escucharlo, ella gritó al juez que no había matado a nadie, que todo eran desgraciados accidentes que surgieron a su alrededor. El juez, inflexible, la contestó: usted mató a su hijo, es el mayor crimen que se puede cometer y no puedo condenarla a otra cosa que a morir. La sentencia se cumplió el 30 de diciembre de 1932 en la prisión central de Pretoria. Tras su muerte, se convirtió en una de las mayores leyendas negras de este país. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos antes de las vacaciones de los habitantes de la cripta de Proyecto Terror. Os vamos a echar mucho de menos. Pero no os preocupéis, regresaremos. Una vez comenzado el mes de septiembre. ¡Oh, qué mes tan maravilloso! Mientras tanto, podéis seguir escuchándonos a través de nuestros podcasts, los cuales encontraréis en nuestro blog y Facebook. Y antes de la despedida, unas breves instrucciones o pequeños consejos. Bebed mucha agua. Usad filtro solar bien alto. Y disfrutad, ¿por qué no? Y eso siempre, que las amables sombras os acompañen. Hasta después del verano, queridos. Chao. like a gothic girl.